Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. El mini market, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. Tu salud, mi salud, nuestra salud, la salud de todos. Enfrentar la pandemia del coronavirus en Chile es tarea de todos, para el beneficio de todos. Oasis FM y tú, en serio contra el COVID-19. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marcelo. Oye, veo nubes en el poniente, en el oriente, en el ¿para qué lado? ¿Para la cordillera? Para la cordillera. El oriente. Para el oriente. Se orienta, sí, hacia allá. ¿Eh? La están mandando los chinos. ¡Ay, no, Marcelo! ISA Intervial. Hashtag lejos más unidos que nunca. Chilena consolidada. El valor de estar seguro. Diferentes tipos de yogurt. Colún. Un solo origen. Pórtate un plan desde 9,990 pesos. Entel. Clínica Bupa. BCI. AFP Modelo. Y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:03, 11 grados, 28 la máxima. Y te cuento una cosa, desperté a mi familia con el grito. Me están llegando mensajes. Me están llegando mensajes de abuso casi acá. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, Marcelo? Y Carla Martínez, a Pablaza. Carla, dinos algo. Hola. Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, amiga. Es que, ¿cómo están? Bien, hoy bien, estoy bien. En este momento revisando. Qué bueno. justo me fijé que tenía mucho spam. Es divertida las cosas que uno llegan a spam, aparte del penis enlargement. Está. ¿Qué? Penis enlargement. Está una gente que, ¿por qué se quieren comunicarse conmigo? La República Checa, por ejemplo. ¿Por qué me mandan cosas? Porque tú eres famoso. Mira, Club de Letras. ¿Qué es eso? Municipalidad de Lo ¿cuántas Andes. Letras? No sé. ¿De cuántas letras? La Municipalidad de Lo Anechea. Qué raro. ¿Cómo saben de mí? Voy a borrarlos a Mira, todos. Yo solo les voy a decir que a mí algunas personas me piden sus datos personales. De Marco Marcelo. ¿De nuestros? ¿Ya? Sí, y yo digo, si yo no estoy autorizada, digo yo. ¿Pero persona de la que tú llamas como para entrevistar? No, puedes decir nomás, personas. Personas. Y bueno, así que he tenido que cerrar algunos contratos por mi parte. Si te llama, Carleta, si te llama, por ejemplo, si te llama Pim Montané, dáselo. Ya, dáselo. No, nadie que no seas tú. Nadie que no seas ya, tú. No, yo, ya no yo los cuido. Yo los cuido porque hay que proteger nuestros datos. Sí, es verdad. Los datos son lo más importante. Son privados. Bueno, oye, tenemos una encuesta el día de hoy. ¿Ah? A propósito del tema, del momento. Ayer lo hablábamos en nuestro live con el Marco. El ministro Mañalich es el tema de conversación del momento. Tanto para quienes lo critican como quienes lo alaban, su forma de ser, su forma de comunicarse, sus propios aliados, los que no están con él. Todo el mundo habla de el ministro Mañalich. Nosotros le preguntamos justamente a la gente, ¿cuál hashtag más te identifica de los siguientes? Hashtag yo apoyo a Mañalich. Hashtag renuncia a Mañalich. Hashtag me cae bien Mañalich. Hashtag Mañalich está loco. Ahí están las alternativas para que todo el mundo vaya votando. Ya están aquí los titulares del día. No griten más. Ya. Perdón. Un estornudo, no, pero estornudo feliz. Estornudo feliz. Según último balance del Ministerio de Salud, la cifra de contagiados a nivel nacional llega a los 10.832 casos y 147 fallecidos. El gobierno decretó cuarentena en las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y una parte de la comuna de Independencia. Chillán y Chillán Viejo dejan cuarentena, pero mantienen cordón sanitario. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, le contestó a su par de salud, Jaime Mañalich, sobre la suspensión de clases escolares, indicando que la decisión se tomó responsablemente y escuchando a todas las partes. ¡Oh, wow, wow! El ministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó 11.000 elementos de protección para los trabajadores del sector como donación del gobierno de Chile. Y con esto cierro. La segunda ola de COVID-19 en Estados Unidos será peor que la actual. Por lo menos así lo advierten las autoridades sanitarias. Se hizo un llamado a prepararse. En los próximos meses vamos a tener la epidemia de gripe y coronavirus al mismo tiempo. ¡Wow! ¡Chu! Impresionante. Ahora me voy a dormir. At the same time. Ya, pero no partamos por ahí porque en nuestro país están pasando hartas cosas, chiquillos. Ya, tú cuéntanos. Ya, primero, sabemos, se los digo siempre para que nos vayamos acostumbrando, Diego, los días martes siempre. Tú te acostumbraste. Respecto a quienes entran, quienes salen de la cuarentena, voy con los datos, mucha atención por si no lo saben todavía. Se mantiene con la medida de cuarentena las ciudades de Arica, en el sector urbano, Temuco, Osorno, Punta Arenas, Ñuñoa y Santiago en su parte norte, El Bosque, San Bernardo en la parte nororiente, Puente Alto en el poniente y el cordón sanitario presente en Chiloé. Eso se mantiene. ¿Quiénes se suman a la cuarentena? Las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda, Independencia, que previamente ya había estado con esta restricción, pero ahora solo la parte sur de la comuna de Independencia se suma a la cuarentena. Chillán y Chillán Viejo dejan la cuarentena, pero mantienen el cordón sanitario, mientras que San Pedro de la Paz y Hualpén salen de los cordones sanitarios a partir de hoy. Mira. Listo, ahí está el resumen de todas las cosas. Lo hice lo más claro que pude. Sí, estuve anotando clarísimo, todo. Clarísimo. Ahora, bueno, le estuvieron preguntando. No, adelante, Marco, por favor. No, por favor. Qué raro. Qué raro que ayer Mañalich, en una de las primeras disputas que tuvo, dijo que estaba preocupado por Chillán y Chillán Viejo y lo suelta de la cuarentena. Es raro igual, ¿no? Como... ¿Cómo? Perdón, que se me fue la señal. Ay, perdón, es que dijo Mañalich Chillán, que estaba preocupado por Chillán. Y después lo saca de la cuarentena. Entonces no entiendo mucho el criterio de Mañalich en toda esta crisis, ¿eh? Porque de repente dice, mascarillas no, por ningún motivo. Mascarillas sí, obligatorias. Ya tienes tu hashtag, entonces. Yo ya lo puse, Marcelo, lo puse ahí, lo manifesté. Ahora puede ser porque en Chillán mantienen el cordón sanitario, tal vez se siente de que está contenido el brote dentro de la ciudad, entonces es cuestión de que no entre más gente, pero que la actividad retome un poco su ritmo. Tal vez por ahí van los acentos. Mira la respuesta de Marcelo. Interpretación rebuscada. No, pero tiene razón. En todo caso, por ejemplo, en el caso de las comunas de Santiago que se incorporan a la cuarentena, en Pedro Aguirre Cerda, su alcalde decía que era muy necesaria, que la gente lo venía pidiendo, por lo tanto están conformes con esta cuarentena. En el caso de Quinta Normal, se dice de parte de su alcaldesa que les da mucha tranquilidad esta medida que se ha tomado. pero distinto es el caso de Independencia, donde solo una parte entra en cuarentena, y ahí claramente su alcalde Gonzalo Durán dice que les parece insuficiente la medida que se adoptó ayer y que parte el día jueves a las 22 horas. Ya, bueno, okay. Ahí está. ¿Qué más ha pasado? Cuéntanos otros shows. Ya. Otra, ¿Cómo que show? Va, ya vamos con Mañalich, aguante. Antes, como siempre, les doy los datos del reporte diario del Ministerio de Salud. 325 casos nuevos, 10.832 contagios a nivel nacional, 8 personas fallecieron en las últimas 24 horas, perdón. Por eso la cifra de fallecidos en nuestro país se eleva a 147, dice el ministro Mañalich. También que existe un total de 5.716 personas con el virus activo y 4.969 recuperadas. Ya, recuperadas. Que no sabemos ahí si mezclaron a los muertos. Y en el contagiado, en los contagiados ya están restados los recuperados. La verdad es que yo no entiendo esa parte. Ya. Me declaro incompetente. Estoy viendo la cosa global, que tengo un sitio donde va todo el tiempo actualizándolo. En total, en el planeta, hay 2.574.994 casos y 178.658 muertes. Ese es el total del planeta hasta este momento. A último minuto. Sí. Bueno, ahora vamos a partir con la polémica. ¿Por qué? Porque ayer hubo una sesión especial en la Cámara de Diputados que se hizo de manera virtual para hablar sobre la situación que está viviendo el país a propósito del coronavirus, sobre las medidas que se han adoptado para enfrentar esta pandemia, y en ese contexto donde participaron muchas personas, participó el ministro de Salud Jaime Mañalich. Y en ese contexto es donde él dice que fue un grave error cerrar las escuelas por el coronavirus. Y ahí se genera toda una polémica que tiene reacciones de distintas partes, incluso del propio ministro de Educación. Ahora, no solo dijo eso, sino que tenía una evidencia como grande, que tenía además que nunca estuvieron de acuerdo, como que fueron empujados a esto, deslizó una crítica, yo creo que a los municipios y a la debilidad del Ministerio de Educación. Ahora, hay que decir que no, el gobierno no era muy fuerte ni en cifras ni en confianza cuando esta cuestión empezó a pasarlo. Yo creo que ha ido ganando fuerza en el tiempo, ¿no? Porque en ese momento eran bien débiles el gobierno. Bueno, ¿y qué dijo el ministro de Educación al respecto? Tiene un poco de razón Marco, en el sentido de que, claro, el ministro evidencia que hubo diferencias, pero en realidad no es nada nuevo, porque si ustedes se acuerdan, fueron los alcaldes los que empezaron a presionar para que suspendieran las clases. ¿Se acuerdan? O sea, de hecho, como que suspendieron clases por su cuenta. Claro, y eso en el fondo genera una presión, hubo reuniones, finalmente se toma esta decisión. Pero claro, la crítica del ministro Mañalich apunta a que, bueno, él dice que no le parece, que le parece grave, que se comprometieron a, cuando se tomó la decisión de suspender las clases, a proteger a los niños más vulnerables, a hacer turnos, por ejemplo, para poder atenderlos, para ver el tema de su alimentación, por el tema de la vacunación. Y en el tema de la vacunación, de la influenza, se generó otra arista y otro problema, porque resulta que los alcaldes, con el pasar de las horas, le respondieron al ministro Mañalich y dicen que en el fondo la suspensión o el hecho de que muchos niños no recibieran la vacuna de la influenza porque se suspendieron las clases, no tiene relación con eso, sino que tiene relación con que muchos municipios se han quejado de la falta de stock de vacuna, que muchos municipios no pudieron seguir vacunando porque no les llegaron más vacunas del Ministerio de Salud. Ah, o sea, es un boomerang. Fue un boomerang. Claro, esto. No, se generó ahí una polémica importante. Lamentablemente para el ministro de Salud, en las últimas horas salió a responder bien fuertemente sobre este tema. Era que no, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, dice: en las crisis siempre es complejo tomar decisiones y un gobierno responsable las toma y lo hace teniendo todas las cartas sobre la mesa y escuchando a todos los actores. ¿Tú sabes lo que uno, lo que llama la atención es que el ministro Mañalich no necesitaba esta polémica. ¿Para qué en algún momento tomar la decisión de mencionar el tema de la decisión de cortar, de cerrar los colegios, si es que no era muy necesario? O sea, ¿será algo como impulsivo que en algún momento nos aguantó? ¿Era un plan? Eso yo creo que es lo más llamativo, porque claro, él puede tener su antecedente y decir, mira, si tal vez no se hubieran encerrado los colegios no habría pasado tanto, no se habría contagiado demasiada gente, pero habríamos podido vacunar a todos. Ya puede tener esa información, pero ¿por qué comunicarla? ¿Cuál es la razón? Ahora, ¿cuál no es solo el plan? Eso, Marcelo, porque también lo comenta por Twitter, todo lo comenta, se agarra con mucha gente por Twitter. Por ejemplo, CNN puso, Mañalit calificó como grave error haber cerrado colegios por COVID. Y él responde, debería haberse demorado 15 días para completar vacunación. En ese momento la circulación viral era mínima. O sea, insiste en el punto, no es algo que fue como espontáneo, sino que por eso, tiene pensado. Por eso, ¿cuál es el plan? Él realmente lo crea así. No, independiente. No les quepa duda de eso. No, pero se ganan problemas, solo se ganan problemas. Por eso yo digo, independiente de que lo crea, porque claro, está claro que él piensa que podría haberse evitado el cierre de los colegios. Pero ya se hizo, es una cosa que ya está hecha. ¿Para qué plantearla? ¿Para qué darle vuelta al asunto? ¿Qué es lo que pretende ganar con esto? ¿O es porque le gusta la pelea nomás? Ayer, no sé si tuvieron la oportunidad de revisar, hablaron, lo criticaron incluso desde su propio sector. La presidenta de la UDI lo calificó como demonio de Tasmania al ministro de Salud. Se podría juntar con los locos Adams. Del Congreso. Mario Desbordes, muy enojado, diciendo que el ministro se dedicara a su trabajo y que por favor dejara de lado el Twitter. No nos olvidemos que el ministro de Salud, Jaime Mañalich, es un hombre súper power en el gabinete. Es un hombre de confianza del presidente Sebastián Piñera. Es el único ministro de Salud que ha estado durante todo su periodo. Por ejemplo, en el gobierno anterior del presidente Piñera fue el único ministro que llegó hasta el final, que estuvo los 4 años en el Ministerio de Salud. Es una persona fuerte. Entonces, como que todo esto, me estoy poniendo en el escenario que tú dices, Marcelo, de qué querrá el ministro. La verdad es que no sé, porque finalmente le trae más problemas al gobierno que beneficio. Eso es lo inexplicable. ¿Cuál? Porque tiene que haber un objetivo detrás, porque andar diciendo todo lo que se te pasa por la cabeza, especialmente cuando eres autoridad, es peligroso. Es mejor ir midiendo, esto lo voy a decir, esto no lo voy a decir, esto me lo guardo, esto lo diré en el Consejo de Gabinete, porque le podría haber dicho al ministro de Educación, oye, la verdad cuando hiciste eso fue tú. Oye, la media cagadita que te mandaste. Claro, porque... Pero ¿para qué? Como, es muy raro, ¿eh? Es de verdad. Bueno, el fin de semana a todo esto, el fin de semana, cuando dio una entrevista el ministro Mañalich en televisión, en Canal 13, a él le preguntaron por el tema de las clases y dijo que él era partidario de retomar las clases. Dijo, yo retomaría las clases en todas las comunas rurales y en todas las comunas donde el índice de contagio sea bajo. Pero después de decir eso, dice, pero esa decisión no pasa por mí, esa decisión pasa por el ministro de Educación. Pero volvería a clases. O sea, presionando públicamente al ministro de Educación. Sí, yo creo que dentro del gabinete debe haber muchas tensiones entonces por este tipo de actitudes. Además, ahora, de lo también que genera, y también está la disputa del tema de los ventiladores, China y todo eso. Porque es verdad que lo que se ha aumentado, según lo que dice el Mercurio, que en 20 días el Ministerio de Salud aumentó en 398 el número de ventiladores disponibles en el sistema. Pero se habló de 3.000 en un momento, con la donación china, con un montón de cuestiones. Esto fue recién anunciada la pandemia. Oye, y por otro lado estaba viendo que está número uno en trending en Chile, espacio riesgo, a propósito de que no hay nadie, no se está usando espacio riesgo. Pero esto debiese ser, y en esto yo creo que hay que mirar el vaso medio lleno. Esta es una buena noticia. Se suponía o se esperaba que hay que estar preparado para una muy, muy extrema situación, y espacio de riesgo era ni siquiera para los pacientes que esto era muy grave, sino como intermedio, y no ha sido necesario, y eso es bueno. Y yo creo que Mañalich, la espalda que tiene es que los números lo han acompañado en sus medidas. Lo apañan, no, sí. No, claro, no ha habido una explosión de casos ni explosión de fallecidos, y eso es lo que lo mantiene respaldado, ¿no? Vivo. ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Vivo! Oye, a todo esto, a propósito que están hablando de ventiladores mecánicos, ayer se reunió el ministro Mañalich con el embajador de... ¡Bubu! De China. ¡Bubu! Con el... Con Bu. Chubu. Con Chubu se hizo una donación importante de insumos, mascarillas, guantes, en fin. Y en ese contexto el embajador le entregó una carta al ministro Mañalich donde se compromete a una... Exactamente, se compromete a una segunda donación que se cataloga como una donación importante, incluso incluyendo ventiladores mecánicos, dice el ministro Mañalich. Ayer le volvieron a preguntar al embajador respecto a qué pasaba con esta donación del gobierno chino sobre ventiladores mecánicos, y él reiteró que no tiene antecedentes de ese tema. Pero ya sabemos la interna. Sí, yo creo que hay que mantener... No, yo creo que lamentablemente que hay una interna que tal vez nunca vamos a ver, o algún día en el pasado. Tal vez hubo un momento donde efectivamente alguna autoridad china le dijo, oye, les vamos a dar, no sé, 1000... Tenéis luz verde. Claro, tenemos 1000 para ustedes. Y se adelantaron y lo comunicaron. Después le dijeron, no, ¿ahora qué? ¿Cuándo te dije eso? Son 500. Ya, 500. Y después, no, ¿ahora qué? O sea, uno no va a saber hasta... Yo creo que va a pasar un tiempo hasta que sepamos cómo fue... Todo el entreteje de esa... Y como todavía... El entreteje. Qué linda palabra. Y como todavía, ¿De dónde sacaste eso? El entretelón. Lo inaudito, ¿eh? Yo creo que quisiste decir entretecho. ¿O no? Puede ser. Entre medio. Entretecho. Entre medio. Pero entreteje no lo había escuchado nunca. Qué bonita. Oye, palabras. A todo esto, en Estados Unidos siguen muy preocupados por las cifras. Estaba leyendo el Washington Post, donde sale el director de Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos diciendo que la segunda ola de COVID-19 en Estados Unidos va a ser peor que la actual, porque se les van a juntar en los próximos meses el virus de la gripe y el coronavirus. Que es algo que también a nosotros nos podría pasar en un corto plazo. Es verdad. Oye, y en otras noticias, buenas noticias, ayer Metro reveló su nuevo calendario de reapertura de estaciones. Y hay muy buenas noticias. El jueves, este jueves, mañana, 23 de abril, se va a abrir la estación Cardenal Caro de la línea 3 en Conchalí, por lo que este trazado va a unir a la línea 2 y a la línea 6, y van a ser las tres líneas, que no van a tener ninguna estación cerrada. Así que buena noticia para por ese lado. Y la primera semana de mayo es por lo menos lo que se está evaluando, la reapertura de los accesos de la estación Baquedano, que recordemos en la actualidad funciona solo como combinación con la línea 5, pero ahora ya estarían listos los accesos, así que se podrían abrir la primera semana de mayo. Perfecto. Me dio tos. Estaba mirando que California de pronto apareció como trending, y es porque, mira, los que hay en California están locos. Por un terremoto de 3.7. No, corte. Terremoto de 3.7, los californianos están locos. Ni para Marcelo Lagos, te digo. Con eso sigo durmiendo yo. Claro. Sí, no llamen a Marcelo Lagos. Oye, es hoy día el Día de la Tierra, además. Sí. Somos hijos de la tierra, somos hijos de la tierra. Qué mala canción esa. Es buena. No, es buena esa canción. Buena, por eso digo buena. Súper buena. Bueno. Oye, y otras cosas que les quería comentar. El gobierno se refirió a la ley de protección de empleo. Se ha generado mucha polémica respecto a eso, sobre qué tipo de empresas se está acogiendo finalmente a esta ley que sacó el gobierno. Ayer se informaba de parte de... Dime. Dale. No, pero si me interrumpiste, ¿quieres hablar? Por una tontera, mira. ¿Qué ibas a decir? No, pues si uno se arrepiente. No, con confianza, estamos con confianza, dale. Era una tontera. No existen las tonteras. No, y hablar de una actitud canallesca. ¿De quién? de quienes aprovechan de la situación. Mira, pero era una tontera. Claro. Era una tontera. Bueno, ayer la ministra del Trabajo, María José Saldívar, ¿sabes qué? Creo que lo que dice Marcelo no es una tontera, porque ayer la ministra Saldívar, ministra del Trabajo, decía que van a ser muy estrictos con este tema y que aquellas empresas que de verdad no cumplen con los requisitos o están tratando de pasarse de listo, arriesgan incluso pena de cárcel. Decía la ministra ayer. Y como el espíritu empresarial es el mismo en todas partes del mundo, ayer también veía una noticia desde Estados Unidos de que también hay una ley o una iniciativa parecida, y la cadena de hamburguesas, tú Marco, tú te vas a acordar bien, Shake Shack. Sí, sí. Los Tay-Tac, es un grupo de Shake Tac. No, como Shake Shack, una cosa así. Shake Shack. Ellos rechazaron, van a devolver algo así como 15 millones de dólares, porque dice que no está en el espíritu de esa medida que le llegue a las grandes cadenas y que invitan a los otros que le están llegando la misma plata, porque mencionaban a una cadena como de hoteles. Ah, era porque los hoteles aprovechaban y los que tenían sucursales se separaban su empresa en distintas sucursales, entonces les podía llegar plata a cada una de ellas en vez de enfrentar esto como una cosa global que no les correspondía. O sea, los vivarachos aparecen en todas partes. En todos lados. Ay, bueno, ayer el Ministerio del Trabajo informó que hasta el momento el 95% de las empresas que se están acogiendo a la nueva ley laboral son micro, pequeñas y medianas empresas. Ya, está bien, porque para ellos así es. Así que para que... Exactamente. Para lo tengamos en cuenta. Eso. Ya, pues fíjate eso. Que estuvo súper bueno. Yo no me quejo, lo encuentro súper bien. ¿Qué nota le pondría a esta primera media hora, Marco? Oye, yo un 7. Oh, un 7. Qué bien, Carlita Martínez. ¿Por qué me excelente. Hacen eso? Excelente. Mándanos mucho mejor fotos tuyas para recordarte. Por favor, por favor, videos tuyos. Y no hablo de porno, hablo de videos cualquiera. De la vida diaria, cocinando. Te echamos de menos, Carlita. A veces a Marcelo le mando algunas fotos de... Sí. ¿Por qué a él? Preparaciones. Y a mí no me mandáis nada. Solo de la comida. Él me habla, po. Oh. Él me habla, se preocupa. Mira, hay una queja. Ya, está bien. Yo digo nomás. Sigue mandándole fotos, no hay problema. ¿Ah? Aquí yo espero, pero sentado. No hay ningún problema. Chile. Van Chile Inversiones te invita a realizar tus operaciones a través de su sitio web o desde la aplicación Mi Inversión, y así evitar desplazamientos innecesarios y aglomeraciones. Van Chile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Clínica Bupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Bupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. En BCI tienen un compromiso con el país, las personas y sus familias, por eso te invitan a hacer juntos una diferencia hoy. ¿Cómo? Postergando 6 meses tu crédito hipotecario con tasa de interés 0% sin ningún costo adicional para ti. Solicita este beneficio de hasta el 26 de abril en bci.cl. Y para la junta por videollamada necesitas una gran señal. Pórtate ahora en Entel desde 9.990 pesos y disfruta redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata en Entel.cl. Entel. Vamos a la pausa, ustedes dos, Prolis. Y... ¡Avisao! Y volvemos, ¿eh? Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia. Ya volvemos en Oasis. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Cuprum, juntos y conectados, e ISA Intervial.

parte de Independencia. ¿Cuál más se dijiste? Aquí, espérate. Una persona llegó. Iba muy bien, Marco, llegó. Pero yo creo que lamentablemente le faltó tu apoyo, Marcelo, pero tú lamentablemente. Pero si no me dejás hablar. Pero es que tú le hiciste mal al equipo. Marco necesitaba tu apoyo. Aquí, Ciudadano Sótanos, da la respuesta correcta. Quinta Normal. A mí no me Pedro Aguirre Cerda. Y la parte. Ah, no, está mal esta respuesta. Parte sur de Independencia. No, Marcelo, dice, tú estás eliminado. Dice, parte sur de Independencia, Quinta Normal y Pedro Aguirre Cerda. Lo dije bien. Se pasaron. Ya, te la doy. Porque lamentablemente a Ciudadanos Sótanos. A mí no me robó Sótanos. Aceptado. No. ¿Por qué no te roba? Es que le caigo mal. ¿Tendrá algo contigo? Le gustó. Ya. 1-0 arriba ustedes. Que hay tensión, Marcelo, ¿no? Ahora sí puedes participar. Ya, voy a contener. Nuevamente. 1-0. 1-0. ¿Cómo se llama la hermana influyente de Kim Jong-un? La hermana influyente de Kim Jong-un. 3, 1, 4. 4, Kim Jong-una. No. Se llama Kim Jong-2. Kim Jong-3. La hermana influyente de Kim Jong-un se llama Evelyn Matthei. Oh, no, pues alcaldesa de Providencia, nada que ver. Pero es influyente. Mira, ayer todo el mundo hablaba de ella. Racista, ¿eh? Ayer todo el mundo hablaba de ella porque, como se está especulando tanto sobre el estado de salud de Kim Jong-un, dicen que la sucesora natural es ella. ¿Y la hermana? ¿Por qué le dice la hermana influyente? Porque es influyente. Influencer. Influencer. Es TikToker. Claro. Chin Chu Lancha. Dicen acá. Sí, tu Ku Ki Yong Yo. Pero para qué llama. Pucha, es que no caché el chiste. Este no es el programa que se va a burlar del nombre de. Ya, pero aquí llegó. Saca llama. Yo Yong. ¿Ese? Álvaro Sala. Kim Yo Jong. Kim Jong. ¿Y por qué dijiste Kong, que estaba Kong, fácil? King Kong. No sé. Es inexplicable. No sé, se me cruzaron los cables. Ya, quedarían entonces empatados. Empatados, porque aquí los truques adivinaron. Sí. Hubo una persona que puso los nombres al revés, pero y aquí Álvaro Sara llegó. 1-1, siguiente pregunta. Vamos. ¿Quién dijo esta frase? Es un proceso de prueba y error que obliga a ser prudentes y muy responsables. Oh, pero eso puede Uno, ser de. 2, 3, 4, 5. Kim Jong-un. O Kim Yo-Jong. Kim Yo-Jong. Ministro Mariñeritz. A ver, Popo, ¿quién primero? Marco está con suerte. Marco. Mario Desbordes. No es el diputado Mario Desbordes. Marcelo. Mañalich. No ministro es el de salud. Ministro de Salud Jaime Mañalich. Ya sé, el ministro de Educación. Alonso Ercilla. No. El ministro de Educación es Figueroa. Eugenio Figueroa. No, ese es un periodista. ¿Cómo se llama el ministro de Educación, Marcelo? ¿No sabes? Figueroa, José Luis Figueroa. No, es Julio, no. Mario. No. Gonzalo. Marco, ¿cómo se llama el ministro de Educación? Estoy pensando. Julio. Manuel. No. Manuel Ignacio. No. En todo caso, Roberto. No es el ministro de Educación. Ah, no es el ministro de Educación. No. Ignacio Briones, dicen acá. ¿No? Sí, hay varios que dicen el nombre del ministro de Hacienda, pero solo una persona lo dice completo como debe ser. Ignacio Briones, ministro de Hacienda. Algunos dicen ministro Briones, otros dicen Ignacio Briones. Y es el ministro Sótanos. De Hacienda, Ignacio Briones, refiriéndose al retorno parcial de la actividad económica. En ese contexto, él dice, es un proceso de prueba y error que obliga a ser prudentes y muy responsables. Claro, y ojalá entre el ¿cómo se llama?, el error y el acierto estemos más o menos promediados, porque error, claro, error sería malo. La gente se daría cuenta, ¿eh? Se daría cuenta tarde o temprano. Sí. Ya, entonces vamos 2-1. Mira, por ejemplo, aquí una persona puso ministro de Economía, Ignacio Briones. No, o ministro Dimondo puso el patrón del PAN y no vale. No, eso no cuenta. Ya. Eso no cuenta, ya. Van ganando los chuchis ahora. 2-1. Siguiente pregunta. Está difícil. Está fácil. ¿Cuál es la estación que reabrirá este jueves mañana y que va a dejar 100% operativa la línea 3 del metro? Ah, es la estación. 1, 2, 3, 4, ahora. Cardenal Caro. Calicanto. Ah, General Caro. Sí. General Caro. Te la doy, Comandante Marco. Comandante Caro. Te la doy, Marco, y llegaste casi al mismo tiempo que Álvaro Salas, que Paula, que la Poli. Pero te la voy a dar, Marco, porque tú sabías y respondiste a tiempo. Perfecto. Así que quedaron empatados. Nuevamente empatados. Esto lo define todo. Atención, hay harta gente que está poniendo a través de nuestro Twitter que es la estación Cardenal Caro, que insisto, abre mañana y deja 100% operativa la línea 3. Última pregunta, con esto se define todo. Hoy está de cumpleaños o cumple años la cantante peruana Wendy Sulca. ¿La conocen? Esa no era una abogada. ¿Welky Sulca? Chilena. No, esa es la Helwe. Helwe Sulca. ¿No? No me acuerdo cómo se dice el apellido, pero es parecido, pero no. Esta es cantante peruana, muy conocida, muy famosa. De hecho, ¿Qué canta? Ha hecho colaboraciones con un artista chileno. ¿Cuál es ese artista chileno con el que ha colaborado tanto? Oh. Uno, Wendy, dos, Sulca. Tres, cuatro, cinco. Cuatro, Américo. Cinco. Ahora. Américo. ¿A morir? No es Américo. Plaza. Plaza Alberto. Se abrirán las plazas de Chile con Alberto. No con, va ¿con quién puede ser? Con Jepe. Juan Antonio Labra, dicen por acá. Luis Manos y Eugenio dice Jepe. Sí, incluso. No, y mira. No, la Poli dice Jepe. No me nombre dice Jepe. Eugenio Lanas dice Jepe con J. No, Luis es Jara. Ese Jepe. Luis Jara. No, es Jepe. Es Jepe. Ah, es Jepe. Ganaron los chuchis. ¿Y cómo canta esta señorita? Ay, no sé, yo no podría cantar si como ella, pero es súper famosa. Felicitaciones a los chuchis. Ganaron en buena. Sí. Y ganaron bien. Mira. Ganaron bien. Esta, y dijiste Tuvo que estaba peleado. Fácil. Pero no la canta, hermana. ¿Qué es esto? ¿Qué es la gallina? Esa es la Sulca. A ver. Wendy. Ella es Wendy. ¿Esta es? Mira qué buena esta canción de Wendy. Oh. Pero es una niñita. Pero ahora ya está grande, pum. Allá, ahora ya creció. Nació en el 96. ¿Cuántos años tiene? Ah, es como mueve el ombligo, muévelo. Ya, ¿has visto cómo está Cristel? También, porque lo creció. Grande que está, creció. Sí, creció. Quiero tomar cerveza. Este es un clásico. Porque ya pasaste. Oye, pero es por favor. ¿En qué estaba pensando Jepe? Se llama Hambre. Hambre, la canción que tiene con Jepe. Ah, vamos a tener que buscarla esa para saber cómo es. Buena. Fascinante. Bueno, vamos a una lo felicito. Vamos a una canción entonces, ojalá es Jepe. A ver. Ah, es lo mismo, es lo mismo. Vamos, tírate con todo, tírate con todo. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez a la plaza. La Viña Marina. La Viña Marina. ¿Tienen la música lista? Sí. Lista. Ya, voy. Según el último balance del Ministerio de Salud, la cifra de contagiados a nivel nacional llega a los 10.832 casos y 147 la cifra de fallecidos. El gobierno decretó cuarentena en las comunas de Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y en una parte de la comuna de Independencia. Chillán y Chillán Viejo dejan la cuarentena, pero mantienen el cordón sanitario. ¿Cuándo para Chillán? Yo me voy. ¡Cruzando la cordillera! ¡Cruzando la cordillera! El contento de vecino, me espera Chillaneja. Ahí está. Listo nomás, Caleta. Voy. El ministro de Educación, Raúl Figueroa, le contestó a su par de salud, Jaime Mañalich, sobre la suspensión de clases escolares, indicando que la decisión se tomó responsablemente y escuchando a todas las partes. Esto luego que el jefe del MINSAL sostuviera que hay evidencias en que fue un error la interrupción de la actividad escolar. Todo esto fue un error. Un error. Wow, wow. Todo fue un error. Todo esto fue un error. Oh, wow. Oh, wow. Oh. Oye, qué fantástico, me llegué a emocionar. Voy. La ironía, el sarcasmo con el arte. El ministro de Salud, a propósito. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó 11.000 elementos de protección para los trabajadores del sector como donación del gobierno de China. El secretario de Estado adelantó que habrá una importante donación más, una segunda donación del país asiático que incluye ventiladores mecánicos. El embajador chino dijo en todo caso desconocer ese acuerdo. Oh. Oh, shini, wo, shini, wo, shini, wo, shini, wo, shini, wo, shumo, chinchulancha. Ay, se burla. Ah, tú no. Chububu. ¿Cómo se llama el embajador? Chubu. ¿Está bien decirlo así? Chungungo. No, chubu. Chubu o cucurucho. Nunca. Chubu. No, chubu se llama. ¿Vieron que hay un nuevo personaje que le salió a la pelea contra Lorito, que es Chungungo, que es de Cernapesca? Chungungo. Oh. Que es un animalito acuático. Yo tengo un animalito. Ya. Con esto cierro, muchachos. No, no es de Cernapesca. Sí. Con esto cierro. La segunda ola de COVID-19 en Estados Unidos será peor que la actual. Eso están advirtiendo las autoridades sanitarias de ese país. Se hizo un llamado a los estadounidenses a prepararse en los próximos meses. Vamos a tener las epidemias de gripe y coronavirus al mismo tiempo. La nación norteamericana es la más contagiada del mundo por la pandemia, con más de 42.000 muertos. Estamos atorados. Es parte de la intervención. Parece. No, vamos con It's everybody gonna surfing. It's for the USA. And everybody gonna surfing. La nueva ola llegó. Caleta, ¿terminaste? Terminé. Ah, cortina. Se acabó. Chuta, Pepe Roja está. Goodbye. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Te quedan 3 minutos. Oye, Marcelo, Sí, yo quería comentar que todo da para todo. Porque mira, hoy día salieron informaciones que en realidad uno lo confunden. Por ejemplo, en Chile se advierten los dermatólogos que ha aumentado el caso de dermatitis por el lavado frecuente de manos. O sea, me pasó. Lávense las manos y ahora hay un problema porque la gente se lava demasiado las manos. Y después estaba viendo que los guantes plásticos no deben exceder más de una hora y solo para actividades puntuales. O sea, no te pongáis mucho los guantes. Todo tiene una parte mala. Entonces uno ya no sabe qué hago. ¿Qué hago, Mañalich? ¿Qué hago? Mañalich. Mañalich. Es de Anita, la huerfanita, ¿te acuerdas? Sebo, pues también está la de Lucho Jara. Mañalich. Claro. Mira, la sacó de ahí, ¿eh? Bueno, pero tienes razón, todo tiene su lado negativo. A mí me ha empezado a picar las manos. Yo he usado mucho guante y lavado mucho mano. Lavado de mano frecuente. Y me han empezado a afectar. Aquí me encreman entero, ¿ah? Entero me encreman. Y no se pasa. Pero bueno, eso es lo que te quería que decirte. Mira, te voy a dar un dato. El doctor que dice, para combatir la dermatitis, una vez que tengamos las manos completamente secas, se debe aplicar sobre cada una de ellas una cantidad de humectante del tamaño de un poroto, para luego frotarlo. Lo más aconsejable, chico, es usar el poroto. Un poroto. Lo más aconsejable es usar humectante con aceite mineral o vaselina.

Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos, más unidos que nunca. Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes. Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico. El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y Leasing Operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril. En Banco Estado estamos contigo y con todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país para que puedan seguir adelante. Por eso los apoyamos con un crédito comercial para capital de trabajo COVID-19 con garantía estatal y postergación de hasta 6 cuotas de créditos comerciales. Infórmate más en www.bancoestado.cl. En Banco Estado estamos contigo. Financiamiento sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Bueno, señores y señores, son las 8:01. Hay algo así como 11, entre 11 y 12 grados. La temperatura va a subir a los 28, pero con cielos nublados aquí en la capital del reino. Y no será un día feliz, ¿eh? Pero sí, un día importante, ¿no? Porque pero es el ombligo de la semana y tenemos que estar junto a todo el mundo. Oye, estaba viendo otras noticias que tienen que ver con los efectos brutales que está teniendo la pandemia en todo el mundo. Para los alemanes, cancelar el Oktoberfest ha sido una decisión muy difícil, y esto se va a realizar el 19 de septiembre hasta el 4 de octubre en la ciudad de Múnich, y se canceló. Eso sí que ya es como que no se haga el 18 de septiembre acá. Claro, eso es raro. Ahora, ¿el 18 está en ascuas? Eso es lo que no sabemos. Parece que no. O sea, pero yo creo que debe estar en el plan de alguien, ¿no? Yo creo que es muy fácil que la gente vaya a las fondas y se mantenga a 2 metros una de otra. Si la gente es responsable. Claro. La cueca, por ejemplo, la cueca es separado. Uno está por allá, el otro está por acá. Ya, pero la fonda, ¿qué hay que hacer con la fonda? ¿Le voy a poner plástico a cada mesa? Cada persona tendría que ponerse un círculo en la cintura que obliga a que esté lejos, como una redondela, así. Como un neumático, con un neumático de camión dentro de la cintura, entonces ahí se mantiene la distancia. Claro. Oye, pero espérate, ¿y si hay marchas entre tú? ¿Qué onda con esto? ¿Eh? Bueno, ¿no viste que en Israel hubo una marcha contra Netanyahu por una cosa de corrupción? Y la gente tan ordenada se mantuvo, eran 10.000 personas, y se instalaron así como en la Plaza Baqueano, pero ¿ya? Cada persona a 2 metros de la otra, entonces era como una mar de gente, pero toda separada. Gente ordenada. Claro. Hay que llevar el orden a todo. Oye, increíble. Sí, se puede, pero se pero puede. Cierto, al mismo tiempo. Pero espérate, pero la otra es que marche con mucha distancia, o sea, que marche la mitad de la gente nomás. Ya, pero ¿cuánto será? Porque igual en algún momento tienen que juntarse esta gente, la gente que se ducha toda junta, por ejemplo, en los gimnasios, en los colegios, gente que se ducha junta. ¿A qué gimnasio va ahí que la gente se ducha junta? O sea, tú decís bueno, como una cosa, como una cosa, eso en la cárcel. Marcelo, el colegio donde yo me duchaba, estábamos todos juntos. ¿Nunca te duchaste en el colegio? ¡Qué sucio! ¿No? No, pero había como una ducha personal. Única. No, en mi colegio era una ducha abierta y no sé por qué. ¿Cómo en las cárceles? Los sacerdotes iban para allá muy seguido. A revisar, a ver si nos estábamos duchando, me acuerdo. Si había jabón, si había claro. cosas. Por. Hola chicos, ¿cómo están? Y todos estábamos ahí desnudos, ¿eh? Nos paseábamos desnudos. Son recuerdos que tengo, ¿no? Igual que, no te marcaron para nada. Oye, atención de que le llega más competencia a Zoom, a Jitsi y a todas estas otras herramientas para hacer reuniones durante este periodo. WhatsApp, que es una de las más utilizadas, también ahora está permitiendo hacer videollamadas de hasta 8 personas. Está en una versión beta, es decir, como Beta y Enrique. Es claro, una versión inicial, para probar, pero ya se puede hacer, así que ojo con eso para todo el mundo que tiene WhatsApp. Hasta 8 personas se pueden juntar a conversar en WhatsApp. Se puede. Ahora, yo he hecho una cuestión que tiene Google que se llama Hangouts, una cuestión que tiene Microsoft que se llama Team. Y hay uno que se llama Duo. Hay otro que se llama Duo, o sea, Party, FaceTime, House Party. Hay para todos los gustos, te he hecho de todo, o sea, no ha sido impedimento. Tú me decís, vamos para allá, yo me sumo, hermano. Vamos para allá. Ahora salió un artículo que estaba viendo acá, que no solo Zoom, sino que parece que le deslizaron esta idea de que Zoom tenía problemas de privacidad, pero en realidad todos pueden tener problemas de privacidad. Sí, pues está buscando. Pero a Zoom, que era como independiente, parece que los otros se lo cargaron y dijeron, sí, venía aquí solito. Sí. Fíjate que pasó de 2 millones de cuentas a 100 millones de cuentas en este mes. Y el resto dijeron, hay que hacer algo aquí, en la más del mafioso, y se lo cargaron. Claro. Estoy de acuerdo contigo. Es bien jodido eso, porque uno está en la especulación de lo que es la carta política, de los empresarios. Hay gente que le ha ido muy bien con esto. Pero por supuesto, siempre en las crisis aparece alguien que le hay una frase que dijo el ministro de Economía, creo que es español. Siempre hay alguien que llora y alguien que fabrica pañuelos. Me pareció... ¡Qué buena! Son tan poéticos los españoles, claro. ¡Qué poético que sos! Le dije. Sí, pero bueno, no me escuchaba porque era la televisión. Oye, a propósito de papeles, o sea, de pañuelos y de ese tipo de cosas, es que veo otro estudio que sale que es mejor utilizar papel higiénico papel higiénico para secarse las manos más que un secador eléctrico. Dice que eso es menos eficaz para acabar con los patógenos que han sobrevivido al lavado. Uno podría pensar de que el calor extremo del secador podía matar más los bichos, pero no es así. ¡Oh, aquí estoy! ¡Tírame más! ¡Uf, dice qué calor! Hay que privilegiar las toallas de papel para secarse las manos para reducir el riesgo de contagio y de propagación. Oye, es que las noticias del coronavirus y todas estas cuestiones me tienen chato, porque ya me tienen curco, la verdad. Hay un momento en que estaba leyendo acá que el virus se mantiene en las lágrimas de los enfermos. Ya, estar enfermo y pasan cosas. Pero es terrible, si un enfermo... Hay un momento que, no quiero saber, Marcelo. Si un enfermo se entristece y empieza a llorar, hay que decirle, no lo hagas. Basta, ¿no? Es peligroso. Si un enfermo te ofrece flores, eso es impulso. Claro, no sé, Marcelo, yo no quiero saber tanto. Me quiero ser un triste ignorante que me dice, está en cuarentena, estoy listo. Pasa algo. ¿Qué es lo que es? Algo. Ok, me quedo acá. Pero la gente se desespera, ¿viste? En Europa, que están cada vez más las teorías conspirativas creciendo. Alguna vez lo comentamos, esto de un tipo que dijo que todo tenía que ver con las torres o las transmisiones de 5G. Y en Europa ha habido gente, grupos que van a destruir las torres. Como dijeron, aquí estamos. Ataques en Europa a torres de 5G. Porque la gente desesperada es capaz de cualquier cosa. Si les dicen los culpables... Es que la ignorancia es el principal virus, ¿ah? Sí. Mira acá como... Mira, si aquí, está diciéndose, ¿no? Oye, mira, como todo tiene vuelta, en Tailandia como no hay turista, ha más que renacido, las tortugas, los tiburones, los delfines, ahora son mucho más fáciles de ver porque ya no hay tanta gente, entonces se acercan a la costa. Entonces claro, la gente va a las playas y está lleno de tiburones, de tortugas, de gungongos, que no son lo que son, delfines, etcétera. Gungongos. Pero ahí viene un gungongo. Pero por otro lado, ahí los expertos de la zona dicen que están preocupados por el desecho de mascarillas, porque han encontrado en las costas muchas mascarillas que los animales, entonces los niños, las tortugas, se llenan de esto y es peligroso. Entonces, ocupamos la mascarilla y se contamina entonces de nuevo el mar. Fui a una clínica y en el estacionamiento de la clínica habían en el suelo tirado guantes, mascarilla. Era la muy gente curioso. Maleducada. ¿Vamos a una canción, Marcelo? Vamos a una canción. Ya, vamos a una. Somebody true. esto no es una entrevista. Son las 8:14 y estamos en abril y la gente está preocupada por lo que es el impuesto, o en realidad está preocupada por muchas cosas, pero es el mes de los impuestos, el mes del IVA, Marcelo. Sí, y de las devoluciones para mucha gente que lo espera, de la operación renta. Carolina Sarabia, que es subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, queremos conectarnos con ella. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días. Hola, buenos días. Antes nada, Carolina, queremos decirte que estamos impolutos, todo perfecto aquí por acá, para que no tenemos ningún problema con duda, interno, ¿eh? Ni queremos ninguna duda. Somos amigos, ¿no? Somos amigos, somos amigos. Sí, por supuesto. Ah, qué bueno. Sí. Carolina, la primera pregunta es sobre el teletrabajo y cómo se ha desarrollado dentro de Impuestos Internos con esta idea de que van a volver los funcionarios públicos a trabajar. ¿Cómo está funcionando el Impuestos Internos? Bueno, nosotros tenemos diferentes modalidades, tenemos prácticamente todas nuestras oficinas abiertas, hay contribuyentes que van a las oficinas y por lo tanto nosotros igual tenemos que atenderlos, salvo en las áreas donde existe cuarentena, el resto de la oficina sí está funcionando. Ahora lo que pasa es que nosotros también tenemos muchísimos trámites a través de internet, prácticamente todos los trámites se pueden hacer a través de internet, así que lo que hemos reforzado son nuestros canales a distancia, la mesa de ayuda, el poder responder por correos electrónicos. Entonces para tratar de cuidar a nuestros funcionarios y también a los contribuyentes, lo que hemos promovido es que se hagan las cosas a distancia. Igual hay algunos que van, pero lo ideal es que que podamos hacer los trámites a distancia. Al fin y al cabo, no es tan necesario ir a una oficina. Ir a la oficina. Es más necesario resolver una duda. Carolina, ¿cómo son los plazos de la operación renta? Cuéntanos, porque entiendo que ya empezaron la devolución a los primeros que hicieron su declaración. ¿Cómo son los plazos? Ayer se hizo la primera devolución a los contribuyentes que declararon hasta el 10 de abril. Esos fueron más de 1.600.000 contribuyentes que recibieron sus devoluciones y ahora tenemos el segundo plazo para los contribuyentes que declararon entre el 11 de abril y el domingo 19. Ellos van a recibir su devolución el 29 de abril. Y después hay tres fechas más en el mes de mayo. Así que está funcionando bien la operación renta en ese sentido. Ya, el tema, hay gente que siempre todos los años pasa esto mismo, con los descuentos de las devoluciones y todo. ¿Por qué no explica un poco esa parte? Gente que está contratado, pero además boletea. Cuéntanos. Ah, el tema de las cotizaciones previsionales. Sí. Claro, lo que sucede es que durante el proceso de la operación renta, en el minuto que tú vas a presentar tu declaración, el servicio debe calcular las cotizaciones previsionales para los trabajadores independientes. Ahora, efectivamente, hay personas que boletean y que tienen un trabajo dependiente, entonces a ellos se les hace el cálculo con la parte que corresponde. Hay topes para cotizar tanto en salud como en pensiones y como en diferentes seguros, y por lo tanto lo que nosotros hacemos es hacer ese cálculo y darle la opción a la persona. Si quiere una cobertura total, que es con el 100% de su honorario, o una cobertura parcial, que este año fue con un 17% de los honorarios. Y en ese momento la persona define si va a querer cuál de las dos opciones, y por lo tanto eso es lo que se descuenta de las retenciones de honorario que le hicieron durante el año. Perfecto. Okay. Perfecto. Ahora también hay una duda con respecto a cómo ha cambiado el panorama para mucha gente que tenía programado una forma y ahora con la cuarentena tiene problemas económicos severos, ¿no? Sobre todo porque se está alargando muchísimo el tema de la reapertura o los negocios que tenía programados. ¿Hay alguna salvedad con respecto a trabajadores independientes en el pago del IVA y en un montón de otras de este tipo de cosas? Hay varias medidas que de hecho fueron anunciadas ya en el mes de marzo. Por ejemplo, estas dos devoluciones que nosotros realizamos ahora en el mes de abril son devoluciones excepcionales. En lo normal nosotros hacíamos esto en el mes de mayo, pero anticipamos porque entendemos la necesidad de liquidez, claro, de los trabajadores independientes especialmente y de las pymes. Por otro lado, el IVA también en los meses de abril, mayo y junio van a tener la posibilidad de postergar el pago del IVA, o ya tuvieron los del mes de abril, de postergar este pago hasta julio, pero en julio se empieza a pagar en cuotas, no es que se pague completo. Entonces, en el caso de las pymes, van a poder pagarlo en 12 cuotas, o en el caso de empresas medianas, en 6 cuotas. También, ¿sin interés? ¿Cómo? ¿Sin interés? Sin interés. Solo reajuste. Ya. Sin interés ni multa, solo se reajustan los montos que se dividen en estas 12 cuotas. Entonces, Okay. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer las personas para optar a ese beneficio? Es presentar su declaración de IVA. Eso es lo que ya hicieron muchas empresas este lunes 20 de abril. Las empresas entraron, presentaron su declaración y postergaron el pago del IVA en ese momento. Lo otro, los PPM, que también pagan las empresas, también tienen la posibilidad de suspenderlo. El pago de la renta no es solo devolución, también en algunos casos las empresas deben pagar, también pueden postergarlo. Así que hay varias medidas. ¿Y para las contribuciones hay algún tipo de beneficio? Sí, también para las contribuciones, también se puede postergar el pago de la cuota de abril y ese beneficio también es para personas que tienen propiedades hasta 133 millones de pesos o las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, también pueden optar a postergar esta cuota. Y ahí es bien simple la forma de postergarlo. Si la persona no paga al 30 de abril, que es el vencimiento de esta primera cuota, ese monto se distribuye en 3 cuotas iguales sin interés en los próximos vencimientos. Ya, en las 3 cuotas que quedan. En las 3 cuotas que quedan se distribuye la cuota de abril. Carolina, como esta cuestión ha sido muy orgánica, así como no sabemos qué puede pasar mañana, hay mucha incertidumbre, ¿tienen algunos planes como para algunas contingencias? ¿Se están preparando para algunas eventualidades? Si, por ejemplo, esto se prolonga o hay muchas quiebras, ¿cómo se están preparando en impuestos internos? Sí, efectivamente nosotros nos estamos preparando respecto de los servicios que tenemos que entregar a los contribuyentes. Si hay un contribuyente, hoy día también están surgiendo muchas pymes chiquititas con este reparto a domicilio, venta de mascarillas de género, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ahí hacemos? Es poder que los contribuyentes inicien su negocio, pero también si hay algún contribuyente que lamentablemente tiene que hacer un término de giro, nosotros también tenemos la información y el apoyo en nuestra página web para que los contribuyentes encuentren esa información y puedan ir solucionando esas contingencias de forma más simple. Entonces, efectivamente, nosotros estamos preparándonos porque esto igual va a cambiar en muchos aspectos y nosotros también tenemos que estar, por un lado, apoyando a los contribuyentes y, por otro lado, controlando que nadie aproveche, por ejemplo, estas medidas sin deber tener que usarlas. Carolina, ayer empezó entonces esta primera etapa. Hay mucha gente que está ansiosa por saber y el sistema de devoluciones varía. ¿Cómo alguien puede estar seguro cuánto le correspondió si es que se produjo la devolución? ¿Qué tiene que hacer? ¿Ingresar al sitio? ¿Cómo lo hace? Ingresa a la página web si.cl y en la sección de renta ve la información de su declaración, consulta de estado de renta se llama, y en la consulta de estado de renta va a poder ver si su devolución fue efectuada, el monto exacto de la devolución y dónde se depositó. Hay personas, por ejemplo, que se equivocan con su cuenta corriente o con su cuenta bancaria. Entonces, ahí nosotros le indicamos la cuenta donde se depositó o si esa cuenta también fue rechazada y por lo tanto hubo que hacerle el envío de un cheque. ¿Y ese cheque queda, te va a ir a buscarlo en un banco? No, se entrega a domicilio. Ah, se manda a domicilio. Hay una cosa que es novedosa y que parece muy interesante que nos cuente, esto de el reporte que va a mandar el Servicio de Impuestos Internos a la gente sobre en qué se gastó los impuestos que pagó. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Mira, hoy día nosotros estamos en una primera etapa presentando el informe a un grupo de contribuyentes, y este reporte, la idea es que muestra efectivamente, como tú dices, cómo se gastó los impuestos, ya sean a nivel nacional, a nivel regional, o incluso hay un reporte que te indica cuáles son los impuestos que tú pagaste y en qué esto se distribuyó, en qué gasto público se distribuyó. Este reporte, como te digo, en esta primera etapa se le está presentando a algunas personas, es una selección aleatoria. En el minuto que vas a declarar, te presenta el informe y luego envía una encuesta para que tú respondas algunas preguntas. Pero en el mes de mayo, este informe le va a presentar a todas las personas que presentaron su declaración de renta. Se les va a presentar también en la consulta de estado de renta y se va a mostrar el con tus impuestos que corresponden al año 2019, que son los que se están declarando ahora. Sí. Perfecto. Así que, como te digo, ahí tiene hay un informe que es por tipo y área del gasto público, por servicio y beneficio en las principales áreas de gasto público a nivel nacional o regional, y te muestra el monto que tú pagaste de impuesto en la operación renta y una estimación del IVA que tú pagaste según los ingresos que tú declaraste. Recordemos que todos pagamos IVA, lo que pasa es que no todos lo pagamos directamente en impuestos internos, pero cuando tú compras, en definitiva, siempre va incorporado el IVA. A propósito de eso, una cosa más general para tener el dato, el 100% de los chilenos por el consumo aporta al Estado una importante cantidad a través del IVA, pero ¿cuánta gente de Chile, qué porcentaje de los chilenos pagan impuesto a la renta personal? A ver, son 3.700.000, 3.800.000 las declaraciones que nosotros recibimos. No tengo la cifra acá en mi cabeza, pero en definitiva, al menos esos 3.800.000 son contribuyentes que de alguna forma pagan impuesto a la renta. Tenemos que pensar que los trabajadores dependientes todos pagan impuesto a la renta. Lo que pasa es que es bien diferente un trabajador que mensualmente gana 400.000 pesos está exento de impuesto a la renta, pero un trabajador que gana 700.000, 1.000.000 de pesos, ya empieza a pagar impuesto a la renta por los tramos progresivos. Por lo tanto, entre más ganas, más impuesto a la renta pagas, pero en definitiva estamos todos afectos. Muy bien. Perfecto, Carolina. Muchas gracias. Que estés muy bien. Gracias. No, gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Era Carolina Saravia, subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, y que Marcelo le da esto que se llama en el fútbol la paralítica, la pregunta que inmoviliza al jugador. La pregunta a Mauricio Bustamante. Justo a la jefa, la subdirectora de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos, le hace la pregunta para que quede mal, digamos, ¿no? Fantástico. Lamentablemente, ahora nos va a notar nuestro RUT y entonces se va a fijar en nuestra declaración. Digamos, desapercibido, y ahora... No había que hacer olas, no había que hacer olas. Estábamos bien, hasta una entrevista. Ay, ay, ay. Claro, ayer le preguntaste al infectólogo, ¿no es cierto? ¿Cuántos virus habían en el mundo? ¡En el mundo, Marcelo! ¿Por qué la pregunta de Mauricio Bustamante? Carla Martínez en este momento corre en círculos porque ha perdido dos entrevistados. ¿Cuándo esta gente de nuevo va a querer volver al programa, Marcelo? ¡Qué espanto! Bueno, vamos con nuestros amigos avisadores, por favor, para pasar este mal rato. Queremos que te quedes en casa, por eso recuerda que desde tu PC o celular puedes hacer compras, pagar cuentas, transferir o lo que tú quieras. No salgas, así te cuidas y cuidas al resto. Chilena consolidada, el valor de estar seguro.

estamos contigo. Sigue el show de la mañana. Ya estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia, de Oasis FM. 8:34, cerca de los 12 grados tenemos en la capital del reino, acá, Santiago de Chile, para que tú lo sepas. Y Marcelo Comprini tiene una encuesta que le ha ido bastante bien, Marcelo, ¿eh? Es lo único que le ha chuntado hoy día. Se hace la víctima. ¿Cuál es el hashtag que más se identifica por cierto del ministro Mañalich y su aparición? Ese hashtag yo apogo, yo apoyo a Mañalich, o hashtag renuncia a Mañalich, o me cae bien Mañalich, o hashtag Mañalich está loco. Ahí están todas las alternativas para que voten pronto. Oye, aparece una nota ahora en EMOL del gremio de tiendas del retail. La presidenta de la Asociación de Marcas del Retail, que se llama Paula Valverde, recalcó la importancia de cautela. Dice que sería una locura iniciar reapertura en abril. No puede volver a pasar lo que pasó en Quilpué. Eso es lo que está diciendo en estos momentos en EMOL. Oye, el sí, estaba leyendo. Hubo una reunión ayer con el ministro de Economía, Lucas Palacios, en donde se discutieron temas como la necesidad de resguardo de trabajadores, de clientes y un montón de otras cosas. Pero están con mucha cautela porque saben que puede ser muy peligroso y puede ser contraproducente. Dices que va a abrir y después tienes que cerrar de inmediato, entonces eso puede ser más abrir y cerrar puede ser más económicamente más perjudicial que mantenerse cerrado. Claro, puede ser. ¿Cómo se llama? Estaba leyendo de que la Pumanque iba a ser como telemarketing y habían otros centros comerciales como el Drugstore que iba a empezar a abrir sus tiendas. Bueno, son lugares distintos que están como abiertos, como Los caracoles más cerrados. Porque las ferias libres han estado siempre abiertas. Nunca cerraron. Ese mall nunca cerró. Ahora, Antonio Walker hoy día está en eso, precisamente por el tema de la distancia social y el tema de qué otras prevenciones se pueden hacer en las ferias libres. Ojo con eso, ¿ah? ¿Eh? Ojo al charqui ahí, ¿ah? ¿Eh? Con las ferias libres que se limiten. Sí, que no hay mucho control sobre la distancia social, entonces hay que poner un poco más de precaución en eso. Ahora, es que la distancia social es algo personal, o sea, no podéis obligar a la gente a estar a 2 o 3 metros, tiene que la gente entenderlo nomás, porque no hay mucha forma. Como va a haber un guardia que está diciendo, ¡ay, aléjese usted más, usted para allá! Imposible. Marcelo, se nota que no has ido a los supermercados a comprar, eso es lo que está pasando. Bueno, por eso, pero es la gente la que tiene que tomar conciencia. Hay guardias, la única forma. Hay guardias que te están diciendo que no puedes ponerte tan cerca y hay guardias que te toman la temperatura en la puerta. Es Marcelo. Por eso es impracticable. Mientras la gente no entienda. Pero si está pasando ahora en los supermercados, no es cosa que es impracticable. La gente está asumiendo ese rol ahora, en este momento. Marcelo. Por eso tienen que entenderlo sin que alguien se los diga, eso es lo que estoy diciendo. Yo no he visto a nadie alegar, ¿eh? O sea, como toda la gente bastante colaboradora, digamos. Viendo el vaso medio lleno, yo creo que yo lo que veo cuando salgo es que veo a la gente casi el 100% con mascarilla, mucha gente con guantes y mucha gente en distancia social. O sea, eso ya es parte de nuestra nueva cultura, digamos, ¿no? Y hay gente que tiene el guante solo en una mano y te dice, ¡hija! ¿No? ¿Eso no te ha tocado? Mira, no te ha tocado. Ser gracioso con la salud de la población. No, está bien, sigamos. Oye, sigue mofándote. No, pero había una cosa muy divertida, una frase que decía, nosotros en Argentina, uno de los de estos chicos de moto, le decía a otro, el delivery para levantar este país. Y parece que es cierto, ¿eh? Porque la única cuestión que funciona, pero increíble, es que el sistema de reparto del comercio a través de distintos tipos de transporte ha sido la salvación para muchos comercios, pero también para las grandes tiendas que están repartiendo televisión. ¿Por qué la Carleta se está riendo? ¿Por qué, Carleta? Hace ruido, la Viña Marina. No, me río sola yo, po. ¿Qué tal? Reí en la fila. Se ríe en la fila. Oye, alguien decía que los que no ponen cámara en Zoom es igual a los que se sentaban al fondo de la sala. Puede ser, ¿por qué? Porque no quiero que lo vean. Mira, yo tengo unas reuniones donde hay gente que no pone la foto, que no se deja ver. Eso, sí, pues, eso me refiero. Eso está, ya hay que explicar el chiste. Yo, ahora, como sea, me dejo ver. Lógico. Oye, viste que puse hace un rato una foto de nosotros tres en los tiempos felices. Sí. En los tiempos felices, hace no tanto tiempo. ¿Qué? Porque pareciera que fuese como en otro siglo. Y estábamos, chicos, pero no, como huasca además. Estoy llorando. Oye, y veo... la foto y estoy llorando. Veo, mientras tanto, que en Estados Unidos está esta gran discusión, Maya, de esta noticia de que va a venir una segunda ola de más muerte, qué sé yo. La discusión que tienen en América Profunda de quienes alegan porque su libertad no puede ser coartada y quieren salir. Entonces, los carteles que hacen son de verdad increíbles. Veo una señorita que tiene un cartel que puso una mascarilla y una raya arriba como no, y dice, mi cuerpo, mi decisión. A propósito de las discusiones que hace tiempo había con respecto al aborto, pero llevado como esta gente haciendo burla de eso, a que yo me pongo mascarilla porque si quiero nomás porque es mi cuerpo, cáchate al nivel que ha llegado. No, esa persona no sabe. Del neoliberalismo marxista. Hay otra mujer que tiene un cartel con tiene una chasca increíble y dice, quiero un corte de pelo. Es que es verdad que el corte de pelo ha sido lo que la gente más está echando de menos. ¿Cómo van ustedes con eso? No, yo ya pasé los límites. ¿Te da brajopo? A mí me da pachasquilla, como de años 80. Estoy en ese toque. Ya, pero ¿y qué hace? Porque las mujeres es distinto, uno se amarra el pelo, pero los hombres como que se cortan muy habitualmente el pelo, entonces parece que es drama. ¿O no? Bueno, pero sí, habría que generalizar. Tengo una hija que está dedicada a esto del TikTok. Como que en la cuarentena es lo que más la entretiene. Y me ha utilizado para varias de sus cuestiones. Y una fue, me preguntó, yo estaba desprevenido, me preguntó, si consigo 500 likes, ¿te rapáis? Y le dije, ya, sí. Y no sé cuánto va, no van tanto, parece que tiene 20.000 todavía por ahí, pero estoy asustado, tendría que raparme. Mira, pero me da lo mismo, Me da lo mismo, no, feliz. Yo no te hablo más. ¿Por los lados? ¿Raparte entero? Bueno, no quería contarles, pero me hice chasquilla. ¿Brazilian? Caí. No te puedo creer. Chasquilla, dije. Pero ese como esa que tiene una vuelta así, que es un parrón. Oh, ¿de qué estás hablando? Es que, ¿te acuerdas cuando estuvo de moda esa chasquilla en que partía aquí como en la... Había nacido. ¿En qué momento pasamos de la peluquería a la agricultura? Es que parecía. ¿Por qué no manda una foto con chasquilla? Manda una foto con chasquilla. Es que no me quedó muy bien. No importa. Nosotros te queremos igual. Mira, un momento de aquí a que salgáis, igual te va a crecer el pelo. Sino... Sí. Oye, un datito. Marco, tú deberías peinarte engominado hacia atrás. Cuando ya no pueda más la cabellera, engominado hacia atrás. Eso voy a hacer. Oye, quiero mandar un saludo. Yo sé que nosotros no mandamos saludos de cumpleaños, pero me llega aquí a una inglesa que reside en otro país, Joanna Goodyear. La inglesa Goodyear. Cuando besa. Joanna Goodyear, que nos escucha todos los días. He's very, very English. Esta canción es para ella. Para una ella. Canción del folclore inglés. ¿O no? Da lo mismo. Vamos. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Santa Karina. A ver, Karina. Karina de aviación. No sé. La Karina de mando. Karina Zúñiga. Mira. Sí, pues. Es como de princesa, Karina Álvarez, ¿no? La princesa Karina. Karina. Bueno. O Karina. La O Karina. La super Karina. La Karina Flor. La Karina Flor. Mi amiga Karina Juri. ¿Qué más? Karina Integral. Tengo acá una vecina que se llama Karina también. También. Karina con polvos de hornear. Hay varias, ¿eh? A ver, cosas que pasan. El día de hoy, 22 de abril, nace Lenin. Imagínate que hubiera tenido. Bueno, Lenin y McCartney. Queda claro. El año 94 muere Richard Nixon. Y también en el 96 fallece el poeta Jorge Teller. El perro verde despedido un día como hoy, el 2005, Juvenal Olmos. Creo que tuvo la más importante racha de derrotas de la historia. Bueno. Y ahora es panelista, Regio. Está feliz, fútbol. Sí. ¿En dónde feliz. Está? No hay mal que por bien no venga. Pero fue entrenador un rato. Sí. Mucho tiempo. En 2016, pues. Al menos 175 países firman en las Naciones Unidas el Acuerdo de París contra el Cambio Climático. Y aquí estamos, oye. Nadie lo ha pescado. Y acelera el día de la Tierra. El día de la Tierra, otro día será el día del pasto, y así. Cumpleaños. El día del pasto. Jack Nicholson, que ustedes saben, yo soy muy admirador de Jack Nicholson y él está ahora retirado porque está con Alzheimer, el problema ya en su vejez, ¿no? Albright. Claro, gran. Gonzalo Robles está de cumpleaños también. También admiro mucho a Gonzalo Robles, muy directo. Gran actor. Y a Jorge Aravena, el cañón. El mortero. El cañón Alonso. El chascón David Luis. Es pesado, sí. Cuando jugamos en Brasil, ese partido con Gary, que está más vendado. Y con el palo de Pinilla. Sí, era pesado el muchacho ese. Bueno, y Wendy Zulka también está de cumpleaños. Saludos, Wendy. Hoy ya lo dijimos, ¿eh? Lo gran dijimos. Voz. Vamos a ver cosas que van a ocurrir el día de hoy, partiendo por las 9:30, que los diputados de Chile van a la Contraloría para que se investigue todos los abusos y irregularidades en la selección de nuevos directores de educación. Mira la cuestión, en realidad, en la Corporación Municipal de Valparaíso, pero aquí, ¿no? Tan particular esto, a las 9:30 hacen eso. El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, junto al director de Movidos por Chile, Paulo Flores, da el vamos al proceso de entrega de las primeras donaciones de la campaña Me Sumo a la Causa. En esta ocasión, 12.000 mascarillas para personas en situación calle. Eso va a pasar hoy día en el centro de Santiago. Oye, la Comisión de Economía del Senado, esta discusión yo creo que da para largo, analiza el proyecto que dispone la suspensión del pago de las cuentas de servicios básicos con medida de protección a los usuarios ante la crisis de la emergencia sanitaria. Recordemos esa ley que se está presentando para que por ley no puedan cortarse jamás estos servicios y que algunos dicen que es inconstitucional y que entonces va a tener esa dificultad. Oye, y lo otro es la Comisión de Transporte del Senado, como para abordar las problemáticas, eso va a ser a las 9:30, de los taxis colectivos producto de la pandemia. Es claro, compartir un auto, el carpool, ya se va a dar poco. Ahora también dicen que van a haber una normativa de los taxis tipo como en otros países, ¿no? Donde el chofer está completamente separado de los pasajeros. En otro auto, de hecho. En otro auto y maneja a distancia con controles remotos. Sígueme. Con controles remotos. No es muy buen negocio, pero nadie se contagia. Está bien. No, pues tú sabes cuál es lo complicado de la locomoción de ese tipo. No solo que vaya otra persona, sino de que si se sube una persona que está contagiada y toca, que yo, el asiento y todo, la siguiente persona tiene muchas posibilidades de, también de contagiarse. Entonces tendría que cada vez que un pasajero se baje, ir a sanitizar el auto. Es prácticamente imposible. Bueno, si le pone un forrito, sí, es como las camillas de los servicios. Claro, tendría que cambiar el papelito cada vez que alguien se baja, ¿sí? Claro, alguien llora, alguien fabrica un pañuelo, Marcelo. Sí, ya lo dijimos. Bueno, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados revisa el proyecto de ley que moderniza la gestión institucional y fortalece la transparencia de las fuerzas de orden y seguridad pública. Se ha invitado al ministro Gonzalo Blumel, que ayer le pegó un espaldarazo a Mañalich, diciendo que no, le parecía que tenía una buena gestión. Pero ahora con lo de educación se ahí cuadró con educación. Con educación. Igual que Carla Rubilar. Todos se están peleando con Mañalich, Carla Rubilar también, pero después se revirtió y dijo que si fuera a atenderse a alguna urgencia, le gustaría que su doctor fuera Jaime Mañalich. Arreglándola. Ay, ¿sí? Salvándola. Ojalá el padre de mis hijos fuera Mañalich. Ojalá él me atendiera. Arreglándola mal. Claro, mira, me si gustaría tengo que un hijo, le pondré Mañalich. Mañalich. Bueno, ¿no es verdad? Sí, ¿verdad? A las 5 la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados sesiona para conocer las medidas que han adoptado el gobierno en beneficio de las familias más vulnerables y las personas en situación calle a raíz de la crisis sanitaria y social generada por la pandemia. Es verdad, ahí hay un tema, va a asistir el ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, que ayer se mostró anonadado por la pobreza. Una frase así dijo y soltó. Por lo que vaya a venir, sí. Sí, por la pizarra ya no le caen los números, el pobre. Oye, la ha ido súper bien con la pizarra, ¿eh? La ha ido cajón incluso. Marco. De tan anonadado. Marco, no lo puedo creer. Está muy asombrado. Sí, qué feo. Creo que ahí guarda los pulmones, ¿eh? Yo estoy en ese mundo y me siento ofendido. Oh, ay, sí. ¿Qué guardas en ese cajón, Marcelo? Yo guardo todo el cariño por ti, Carleta. Las preguntas, Mauricio Bustamante. Oigan, pero que solo quiero decirles que según las encuestas, al ministro Sitcher le ha ido muy bien con su pizarrita y su cajón con plumones. Así que no se rían tanto. Oye, y una cosa importante, a las 10:30 se junta el ministro de Vivienda, que tiene que ver con el intendente, con el alcalde de Las Condes, con la Seremi, el trabajo, con un montón de gente, para un hecho importante que es el protocolo de salud del sector construcción, porque el sector construcción da mucho trabajo y hay muchos edificios que se siguen construyendo, que siguen esta gente yendo a trabajar, y tiene que haber un protocolo estricto para que no se contagien, así que es bueno que se avance en ese camino, ¿no? Vamos con la encuesta, Marcelo, a ver qué tienes ahí. Bueno, hoy día la encuesta tiene que ver sobre Mañalich y hemos llegado ni más ni menos que a la suma de 1.153 votos. Muy bien, ¿eh? ¿Cuál es el excelente hashtag que te identifica más? Lo menos votado, solo un 5% hashtag me cae bien, Mañalich. 5%. El 23% apoyo a Mañalich. El 29% Mañalich está loco. Y el 41% renuncia Mañalich. A esa es la opinión del público. Es entre que está loco y que renuncie, es en torno al 70%. Mira, la gente no está conforme con el trabajo que ha llevado el ministro. Muy bien, oye, Carleta, ¿algo más? Le vamos a mandar estos resultados. Vamos a mandar. Y déjenme decirles que de verdad que el yogur Colún es perfecto para disfrutarlo en cualquier momento. Por ejemplo, como snack en la mañana, disfruta los yogur Colún donde quieras porque son elaborados en origen. El sur, Colún, toda la magia del sur. Si los trámites son online, mejora las cosas. Por eso entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. A todos nos gusta vivir grandes momentos y en Inmobiliaria Fundamenta tenemos el lugar ideal para vivir uno. Vive en Eco Horizonte, en amplios departamentos duplex con exclusivas terrazas, con quincho privado. Además, disfruta de su espectacular diseño y espacio